¡Oh! Ser una gallina no es nada fácil. Un ave que no puede volar, ¿dónde se ha visto? ¡Hasta hay ardillas que vuelan! Mi papá trata de consolarme diciendo que las avestruces tampoco vuelan. ¡Pero por lo menos corren rápido! Si yo fuese un superhéroe, ¿cuál sería mi superpoder? ¿Poner huevos? ¡Avísenle a la gallina que llegó Red Bull Día de Vuelo! ¡El concurso donde todos pueden volar! ¡Vuela, vuela! Manda el diseño de tu nave hasta el 29 de febrero e infórmate en www.redbull.pe y síguenos en Facebook.